Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con tramas. Hoy, las crudas siluetas del trabajo infantil en Argentina y México, con Mariela Macri y Saraí Miranda Juárez. Probablemente estas temáticas que nos cruzan, cuando digo nos cruzan, digo a los latinoamericanos, pero no excluyentemente a otras regiones del mundo, requiere de la intervención del Estado, de la activa participación del Estado en el cumplimiento de normativas nacionales que tienen que ver con las particularidades que hace un rato nomás ustedes comentaban, tanto para la Argentina como para México, y de normativas transnacionales que establecen como ciertos estándares o pautas de funcionamiento. Si hablamos de Estado y trabajo infantil, y si hablamos de Estado y trabajo infantil, Mariela, en la Argentina, ese vínculo hoy, en esto de buscar diagnosticar la situación, ¿cómo se da? Yo creo que acá tenemos, como sucede en otros ámbitos, legislación. La legislación está, la 26.390 viene a ponerse en sintonía con los estándares internacionales, con las declaraciones internacionales, pero sola no alcanza, se necesita presupuesto, se necesitan dispositivos institucionales. El trabajo infantil se atiende, o que digamos la política del Estado es desde el Ministerio de Trabajo, tradicionalmente siempre le cupo al Ministerio de Trabajo, y ellos impulsaron la ley y hay una comisión que se ocupa. Pero el gran tema es que el Ministerio de Trabajo tiene el poder de policía, denuncia, pero después terminó, o sea, allí terminó la función del Ministerio de Trabajo, y lo que muchas veces no hay es una articulación con los organismos de niñez y adolescencia, como son todas las secretarías nacionales, o sea, estas comisiones provinciales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, lo que hacen es una tarea de inspección, de policía. Incluso se modificó el Código Penal, y ahora ya no es que se pone multa a los empleadores de niños, sino también se los penaliza. Entonces, es como que está centrado en la inspección, incluso tienen la red de empresas, han formado la red de empresas contra el trabajo infantil. O sea, intervienen en lo que me parece que es el mercado de trabajo, pero no se instrumenta una política o dispositivos, digamos, asistenciales para los niños que se encuentran trabajando. ¿Qué se les da a cambio? ¿Qué se hace con la familia que tiene un niño trabajando? Más que apercibir al empleador, bueno, pero con eso creo que se necesita una gran inversión en medidas que puedan reemplazar los ingresos que los niños tienen o proveen para sus familias, para el trabajo, o también una cuestión de sensibilización de la comunidad. Eso de hecho se hace, programas de sensibilización, formación de inspectores, pero yo creo que falta la corresponsabilidad de todos los sectores que se ocupan de la infancia. O sea, el trabajo infantil no es solo un problema, tendría que ser no solo un problema del Ministerio de Trabajo, sino de los otros sectores. Y algunas, sé que algunos programas se han implementado, pero falta, creo que falta todavía por hacer. En las escuelas los maestros están desbordados, no saben qué hacer, porque ¿qué puede hacer un maestro si se entera que un niño trabaja y que por eso viene cansado y que por eso no puede seguir? Y los maestros no saben qué hacer. Con denunciarlo no se hace mucho. Entonces yo creo que tendría que haber como canales institucionalizados de saber a dónde recurrir, más allá de la denuncia, más allá de la policía, el control. El tema de decir, bueno, esta familia requiere de esta asistencia, de este lugar, de este, si los llevan a, por ejemplo, los recicladores urbanos. Sí. Los niños van con los padres porque es una forma que tienen para no quedar solos, o porque es una forma que los conecta con la ciudad. Bueno, ahí es, creo que, donde falta intervenir al Estado en crear, porque bueno, es fácil decirlo, pero hay que tener la imaginación de pensar, bueno, qué dispositivos se crean como para que los niños tengan otra alternativa que no sea ir a trabajar con los padres, o para que los padres no necesiten ese ingreso, o para que haya alguna cuestión más atractiva que el trabajo para los niños. Ese creo que es un punto central. O sea, la legislación está. Para mí hay que implementar, y creativamente, y obviamente financiera, con una financiación importante. Mariela Macri es subdirectora de la carrera de especialización y de la maestría en problemáticas sociales infanto-juveniles, posgrado de dependencia compartida entre las facultades de Ciencias Sociales, Psicología, Filosofía y Letras, Derecho y Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La socióloga Mariela Macri es profesora investigadora independiente del Instituto Gino Germani. ¿Y en México? Pues nosotros tenemos igualmente una política de vigilancia. La política pública está enfocada a vigilar, a sancionar, pero evidentemente hace falta pues una política integral. Y yo creo que para el sector agrícola hace falta reconocer que el trabajo para todos, para los adultos, es precario. Y en la medida que no se legisle y no se elimine el pago a destajo, va a ser difícil que dejen de ir los niños a trabajar. Porque ese trabajo significa que entre más unidades muestre la unidad, la familia, pues más pago va a tener. Entonces, si el pago a destajo persiste, va a persistir que vayan grupos familiares completos a los campos agrícolas. Y bueno, pienso yo que también hace falta un poco de mejorar el diagnóstico, porque hay niños que no, digamos, en todas estas encuestas que hay de los hogares, hay niños que no están incluidos, por ejemplo, los niños indígenas que son migrantes, que van a las regiones con mayor potencial agrícola, entonces van de la zona sur de México, son migrantes hacia el norte, van del grupo familiar, y estos niños no están incluidos en las encuestas. Pero además estos niños por lo regular tampoco tienen escolaridad, porque van unos cuantos meses a la cosecha y vuelven a sus pueblos de origen, y entonces ya perdieron el ciclo escolar, ¿no? Sí. Entonces el gobierno tiene cobertura escolar, digamos, hasta las últimas regiones del país donde haya una sierra muy escondida, pero ¿de qué sirve si los niños están migrando a otros lugares con todo y su familia? porque allá les pagan a destajo y requieren de ese trabajo, ¿no? Entonces es como una política más integral y que atienda además el crecimiento de las condiciones de pobreza de la población, sobre todo la población indígena, ¿no?, en México. Saraí Miranda Juárez obtuvo en 2006 el título profesional con mención honorífica por la tesis Manos que siembran flores, condiciones laborales de los jornaleros agrícolas empleados en la floricultura de exportación del municipio de Villa Guerrero, Estado de México, en el Colegio Mexiquense Sinacantepec de su país natal. Saraí, antes habías mencionado y quedó pendiente de pedirte una ampliación, que el trabajo infantil, dijiste, casi te estoy citando, el trabajo infantil está asociado, casi como la sombra del cuerpo, a la idea de vulnerabilidad. En el caso concreto de estos chicos que trabajan en espacios rurales, ¿esa vulnerabilidad de qué forma se manifiesta? Pues de inicio es tienen vulnerados sus derechos más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos el derecho a la educación, que no pueden completar los ciclos escolares, uh-huh. Ahí se les vulnera sus derechos, ¿no? Se le vulnera el derecho a la salud también, uh-huh. Porque siempre que están en exposición a estos agrotóxicos, a los fungicidas, a estas jornadas de 8 o 9 horas bajo el sol, eso también es una vulneración de un derecho. Algunos, por ejemplo, manifiestan que no pueden jugar, ¿no? El tiempo que dedican a trabajar. El juego también es un derecho que está siéndoles vulnerado. Y bueno, así si hacemos un recuento de todos los derechos, por lo regular se les están vulnerando cuando el niño está trabajando, y las niñas, ¿no? El caso de las niñas es también particular porque van a trabajar a los campos, pero además van a las casas y vuelven a trabajar, hacen actividades domésticas, ¿no? Entonces, así como las mujeres tienen, por lo regular tenemos doble jornada, las niñas también, pero desde cortas edades, y repiten se extiende esta concepción de lo femenino, de que tenemos que cuidar, ayudar, limpiar, y entonces eso significa que hay más horas de trabajo. Cabe destacar que la sanción de la Ley 26.390 permite finalmente dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por nuestro país al ratificar el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo en torno a la elevación progresiva de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo. La nueva norma eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años, poniéndonos en este tema al mismo nivel de protección que Brasil en la región Mercosur. Por lo tanto, al importante avance que implica la elevación de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo en el nivel nacional, se suma el impacto regional de reducción de asimetrías laborales, asimilando los estándares de protección legal. Texto perteneciente a Ley 26.390, Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, publicado por UNICEF en 2009. Tramas. Mariela, imaginemos, ¿no?, que el Instituto Gino Germani y el área donde participás del instituto es una especie de mirador acerca de esta problemática. Cuando comenzaste a trabajar sobre esta problemática del trabajo infantil desde el Germani, desde ese espacio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿con qué situación te encontraste y, visto hoy a la distancia, cuál es la situación que la realidad muestra? Bueno, la problemática se ha visibilizado más. Eso es por un lado. Tenemos legislación, o sea, desde la intervención se ha avanzado, pero la realidad no ha, la problemática no ha disminuido. Creo que las cifras siguen dando cuenta de un problema, de que esto es un problema social importante. Por ejemplo, no hay estudios que vinculen todavía la asignación universal con la baja del trabajo infantil. De hecho, la asignación universal es una medida que se vincula con lo que son las asignaciones familiares, o sea, es una medida para proteger a los trabajadores también, pero el propósito era que los niños estuvieran en la escuela y no necesariamente que dejen de trabajar, porque hoy los niños que trabajan también están escolarizados. Ese no es un problema, porque de hecho la escolaridad primaria prácticamente cubre al más del 90% de la población, y la secundaria también es alta. El problema en la secundaria es que pocos terminan. Pero entonces nosotros tenemos que la problemática tiene más visibilidad. Desde el 2005, 2000, el principio del año 2000, la problemática hoy tiene mayor visibilidad. Hay más instrumentos, pero sin embargo sigue habiendo, y esto se trabajadores infantiles, y esto se conecta con lo que planteaba Saraí, que es la dinámica de los trabajos, de los mercados de trabajo, tanto urbanos como rurales. El mercado de trabajo urbano, en la medida que siga existiendo la precariedad y que sigan existiendo talleres, como bueno, estamos viendo, en donde las familias trabajan y los niños, por lo tanto, también son incluidos. Hay campañas, por ejemplo, que yo he visto a nivel internacional, estos etiquetados, las campañas en las que se revisa la cadena de producción y se detectan los nichos donde puede haber trabajo infantil. O sea, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con muchos aspectos, como es el control, la inspección, la concientización, la sensibilización, la cultura, el cambio a lo mejor en cuanto a los patrones de las creencias acerca del trabajo infantil. Hay que articular, y obviamente el financiamiento, el reemplazo de los ingresos, que la escuela, en los ámbitos rurales hay trabajos que plantean que la escuela tiene que ser atractiva para los niños y para las familias, atractiva en el sentido de pensar de que tener en claro que les da una salida laboral para que los padres los retiren, acepten retirarlos del mercado de trabajo y dejarlos en la escuela. Mariela Macri, doctora de la UBA en el área de las ciencias de la educación. Hay una política integral que a lo mejor no se está dando todavía. Yo creo que eso está. Hay muchos estudios que muestran que en los temas de infancia todavía no hay una corresponsabilidad, sino que están las distintas órganos ejecutivos interviniendo en forma parcial sobre estas problemáticas, que además es muy heterogéneo el campo del trabajo infantil. Ese es el punto también, porque hay un área que no está hoy ni investigada ni estudiada, que es todo el área del trabajo artístico, del trabajo deportivo, que eso también tiene, o sea, pero fíjate que es muy distinto un niño que trabaja como artista o como deportista que un niño que está en la calle mendigando o que está trabajando como reciclador. O sea que hay que atender a la diversidad. Y nosotros, entrevistando a funcionarios, lo que encontramos es que les desborda. Una cosa es lo que también plantean las normas y otro es lo que se encuentra en la realidad y la posibilidad que da de intervenir siguiendo de acuerdo a las legislaciones vigentes y a las normas vigentes. Pero no se ven, yo creo que, no sé si hoy se ven tantos niños en la calle como había hace años atrás. Me parece que no se ven tantos, por lo menos. No sé, vos como extranjera, ves, yo creo que no se ven tantos. No se ven tantos, y creo que en México pasa algo similar. No se ven, pero han porque están en, a lo mejor en los talleres. Porque han cambiado las formas, claro. ¿No? Porque están en las casas trabajando con la mamá que cose pantalones, y que porque a esa mamá le dan pantalones a destajo también, ¿no? Entonces, alguna empresa le encarga coser pantalones. Y también es por zonas, igual que en el DF, por ejemplo, en las zonas más turísticas se ven niños que venden dulces, flores, ¿no? En las zonas donde hay una central de abasto se ven niños cargadores. En las zonas donde son más de habitacionales es difícil como verlos, ¿no? Me parece que eso lo compartimos entre Buenos Aires y el Distrito Federal, ¿no? Claro. Ajá. Se cambió, ya no se utiliza más esa expresión niños de la calle, creo que ya no se utiliza más, que fue algo que se utilizó en los 80 y que en realidad eran, la mayoría estaban en estrategia de supervivencia, trabajando, o mendicidad, esa expresión no se usa más. Se instaló, yo creo que se instaló la problemática del trabajo infantil. Si uno hace un recorrido histórico, se ve que a principio de siglo, del siglo XX, el problema era muy importante. De hecho, todos los higienistas, todos los que son los médicos de principio del 19, del 20, escriben, ingenieros, escriben sobre este tema. Está el informe Vialet, Vialet Macé. Bueno, tenemos esa etapa. A mediados del siglo... aparecen todo lo que es, siempre estoy hablando del siglo XX, sí. Todo lo que son los sistemas de aprendizaje y formación profesional, todo lo que se cambia, digamos, se crean todas estas instituciones vinculadas al aprendizaje en el trabajo y toda la preocupación por formar los aprendices y la nueva clase trabajadora descendiente de los inmigrantes. Durante las dictaduras no se habla, es un tema el trabajo infanto-adolescente, no, del cual no hay registro. Si uno ve, no hay escritos, digamos, los últimos escritos importantes y disposiciones son, ya le digo, a mediados en la década del 40, este decreto de aprendizaje y formación profesional. Y en la con la transición a la democracia, vuelve el tema, vuelve a verse niños en la calle, chicos de la calle. El ámbito rural siempre estuvo aparte, es más, la legislación, toda estaba en la primera legislación, son solo primero para la ciudad de Buenos Aires y después para la población urbana, país, claro. El rural estuvo siempre al margen y el problema en la Argentina es mucho mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Pero siempre estuvo más invisibilizado. Y hoy hay conciencia, hay sensibilización, no demasiada. Cuando llega el 12 de junio empieza a aparecer en los diarios o aparece en revistas. Nosotros tenemos un seminario en la maestría que lo hemos instalado desde fines de los 90 y bueno, integra la currícula de la maestría y hay estudiantes que se interesan y hacen investigación, pero tampoco es una temática que tenga demasiada presencia en el ámbito académico, ¿no? Estamos instalándola como temática de estudio. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico,